canción y me puse a llorar por ti. Yo, al recordarte siento un dolor, porque sé que ya no estarás junto a mí. No sé por qué razón ayer tú me dejaste, porque fingiste amor, ser fiel y me engañaste. Ayer tú me dejaste.